Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero. El espacio en que la humanidad es libre. Hablo con dejo de otros mares y ya no sé qué arenas guardarán secretas aquel pequeño puñado de historias que fui tan lejos de aquí. Hoy tu cuerpo es quien me enseña a vivir y desde que me abrazas, desde que me besas, no soy aquella que llega y que piensa a distancia. Tu vida también buenas es tardes, mi país. Estimada audiencia, estamos escuchando a Liliana Felipe, nada más y nada menos que a la gran cantautora argentina, interpretando este tema, La extranjera, a propósito de uno de los ejes de las discusiones en este programa, su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas, espero que esté teniendo una muy linda tarde de sábado, y le comento que esta tarde tenemos en el estudio como invitada especial a la economista y socióloga Liliana Huerta Rodríguez. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por haber aceptado venir a charlar un ratito con nosotros. Y le comento que Liliana es licenciada en economía por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit. Cuenta con estudios de maestría en demografía por parte del Colegio de la Frontera Norte y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM. Su tema de tesis, el título de la tesis es Integración de la Población de Origen Mexicano en Santa Rosa, California. Más adelantito le pediré a Liliana que nos platique un poquito sobre esta investigación. Y bueno, también le comento que desde el 2007 Liliana participaba en distintos proyectos de investigación relacionados con los temas migración internacional, remesas, educación y jóvenes. También colaboró en el diseño conceptual del cuestionario de la Encuesta Nacional de la Juventud en 2010, en el desarrollo de la metodología del instrumento, en la capacitación de los encuestadores, en la elaboración de los tabulados básicos y en el análisis estadístico de los resultados. En 2013 colaboró en el proyecto Desarrollo Humano y Políticas Públicas, Remesas, Bienestar y Desarrollo, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Por cuanto a la docencia, Liliana ha impartido la asignatura Metodología para el Trabajo Académico en el nivel medio superior en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y su aportación al conocimiento se expresa en la publicación de 8 capítulos en libros, un artículo y una reseña en revistas especializadas, todos ellos relacionados con el tema de la migración internacional, las remesas, las juventudes y las familias. Así como también se subraya su participación en seminarios y congresos nacionales sobre migración y dinámica demográfica. Finalmente, otro aspecto a destacar es que Liliana se ha desempeñado como asesora de la presidenta del Consejo Electoral del Estado de Aguascalientes en el proyecto Adecuación de la Demarcación de los Límites Territoriales de los Distritos Electorales Uninominales del Estado y como consultora en el proyecto Aguascalientes, Territorio y Votación. Además, en el ámbito electoral, también ha sido asesora en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Aguascalientes en la depuración de registro electoral. Liliana, pasando, digamos, a términos menos solemnes, ¿no? Menos curriculares, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de cómo decantaron tus afanes académicos personales, ¿no? En este espacio que comprende el estudio de la movilidad humana, de la migración. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué fue lo que te motivó, esencialmente, Liliana? Sí. Bueno, pues, como muchos mexicanos, yo también tengo familia. Uh-huh. Familia que ha ido indocumentada a trabajar a Estados Unidos. Mi papá, mi hermano, me acuerdo que cuando estaba chica mi papá platicaba que en una ocasión se fue a trabajar a Estados Unidos y Lo deportaron varias veces, trabajaba en la agricultura y llegaban las redadas, eran en los ochentas, llegaban las redadas y lo agarraban junto con otros, lo echaban a México. Y en una ocasión, esto es una anécdota, él lo cuenta como una anécdota muy particular. Sí. Yo soy de la costa de Nayarit, y obviamente hay un acento particular. Y dice que en la última ocasión que lo deportaron, lo confundieron con un salvadoreño, que estuvieron a punto de enviarlo a El Salvador porque no le creían que era mexicano por su acento. Sí, no recuerdo exactamente cómo finalmente lo dejaron en México, no sé si fue simplemente que lo dejaron en la frontera entre Estados Unidos y México. Sí, en alguna ciudad fronteriza, pero finalmente llegó de regreso a casa. Entonces, bueno, primos, sobrinos en Estados Unidos, familia que tiene muchísimo tiempo allá, que sigue, después de veintitantos años, sigue siendo indocumentada, tiene toda su familia allá. Y bueno, esta es como esta parte de mi historia de vida que a través del tiempo y del estudio que he estado realizando me ha llevado al interés, un poco el interés académico y otro poco el investigar un tema por cuestiones profesionales, académicas, y que realmente te interese, que realmente tengas algo que aportar, ¿no? Que te guste. Claro, que tenga un impacto social. Además de eso, ¿no? Porque finalmente tienes que aportar algo, tienes que decir algo novedoso, algo que ayude a resolver algún problema social. Claro. En este caso, muy particular la migración, ¿no? Y todo lo que implica en la migración, porque hay muchos factores que están dentro de la migración, ¿no? Están los familiares, tanto en México como en Estados Unidos, las remesas, cuestiones económicas, la frontera, la vulnerabilidad de la gente. Es un problema, es una problemática muy fuerte. Muy compleja. Muy compleja, ajá. Liliana, actualmente tú estás estudiando procesos de integración en Estados Unidos. ¿Por qué escogiste específicamente Santa Rosa, California? Bueno, la decisión es más técnica. La mayoría tenemos la noción de que los mexicanos, la mayoría de los mexicanos están en California. Sí. Actualmente hay alrededor de 11 millones de mexicanos, de población de origen mexicana en California. Mi interés en esta ocasión, yo, como lo acabas de mencionar, soy demógrafa. Sí. Los demógrafos usan métodos cualitativos, encuestas, fuentes de información secundarias, como las encuestas o censos. Y eso te permite hacer un estudio mucho más amplio que abarque un territorio más amplio, como como el estado de California, como el mismo estado, todo Estados Unidos. Pero un estudio más en un espacio geográfico más pequeño no se puede con una encuesta grande. Entonces, como parte de una de tratar de hacer una de ver la experiencia que te platica la gente de cómo han vivido ellos la integración o el proceso de asimilación, cómo lo ven ellos, eso no te lo va a decir una encuesta. Pero, y tampoco se puede ver en un espacio geográfico más amplio. Entonces, el interés es ver cómo en un espacio tan pequeño se puede observar y se puede incluso generalizar, porque es un pequeño ejemplo. La ciudad de Santa Rosa, obviamente, no es todo Estados Unidos, pero es un pequeño ejemplo que se puede generalizar y se pueden sacar también conclusiones interesantes. Y además, la riqueza es de la experiencia, ¿no? La experiencia de la gente. La experiencia que te platica la gente. Liliana, al respecto de este manejo conceptual, ahorita mencionaste dos, ¿no? Integración y asimilación. Me gustaría que, así, grosso modo, nos pudieras hacer como una suerte de diferenciación, ¿no? Conceptual. Por un lado tenemos esta integración, hay además incorporación, ¿no? Hay inserción. Y me acuerdo ahorita de uno que es aculturación, ¿no? Sí, aculturación. Uh-huh. Entonces, si pudieras más o menos como explicarnos de qué va cada uno de estos conceptos. Ajá. Bueno, los dos conceptos más conocidos, uh-huh, más trabajados en la literatura sobre el tema, uh-huh, son asimilación e integración. Sí. Los otros generalmente se usan como sinónimos, uh-huh, sobre todo de integración. Okay. La incorporación y la otro que mencionaste, inserción uh-huh, se usan más como sinónimos de integración. Uh-huh. La asimilación, bueno, el estudio de este tema inició con los migrantes europeos, uh-huh, cómo ellos se iban asimilando, ¿no? Pareciendo, adaptándose, incorporando los elementos, las creencias, toda la parte cultural, uh-huh, del anglosajón, del americano, a su, uh-huh, vida. Sí. ¿Cómo lo iban haciendo? Entonces, la asimilación es eso, es que tú te conviertas a... que pierdas todo lo que ya traes, todo tu bagaje cultural, uh-huh, y que te conviertas y que pienses, prácticamente que sientas, uh-huh, como un americano. Yeah. Eso es un poco imposible, pero se habla, por eso se habla de que la... Mientras más avanzan las generaciones, los descendientes, la primera, segunda, tercera generación, uh-huh, hijos, nietos, uh-huh, la asimilación es mayor. O sea, claro, más se parecen a los estadounidenses. Uh-huh. La integración se refiere más bien a ciertas etapas, a ciertos contextos. Se habla de integración económica. ¿Cómo es que se incorporan al mercado de trabajo? Ahí es donde, uh-huh, se utiliza el sinónimo de incorporación e integración. Sí. La integración social. Uh-huh. Entonces, eso es más bien como a sectores. Se integran a ciertos sectores. No es que se conviertan en americanos, sino que se integran solo a ciertos sectores. Y a ciertos contextos. O ámbitos. Okay. Bueno, esto con respecto a asimilación e integración. Vamos a hacer un breve corte. Uh-huh. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos enseguida. No se vaya. Estamos hablando con la economista y socióloga Liliana Huerta Rodríguez sobre integración de la población de origen mexicano en Santa Rosa, California. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. A mí en la escuela me dicen amiga. A mí me dicen, ¿qué onda, bro? A mí, simpática. A mí, como traigo lentes, me dicen, qué bonitos ojos. Bueno, en realidad me lo dijo Camila. ¿Eh? Para prevenir, controlar y corregir la violencia en las escuelas, aprobamos la reforma que garantiza la seguridad y la sana convivencia escolar. ¿Quién quiere jugar conmigo? Esa es la reforma, pero la tarea es de todos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, Policía Federal, Marina, Ejército y Protección Civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Los trabajadores de la radio y la televisión reconocemos el papel institucional, responsable y solidario con el país de la Confederación de Trabajadores de México, a 10 años de liderazgo de don Joaquín Gamboa Pascoe en la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. Con don Joaquín, la CTM se ha refrendado como factor de equilibrio, estabilidad laboral y aliado de la transformación de México, defendiendo con madurez los derechos laborales consagrados en la Constitución, Ley Federal del Trabajo y en instituciones fundamentales para los trabajadores, Seguro Social e Infonavit, STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Trabajamos con los más pobres entre los pobres. Estábamos en una asamblea de Prospera. Llegaron diciendo que a esta comunidad le habían asignado un comedor comunitario. Trajeron bastante mercancía. Nos enseñaron a cómo cocinar. Estamos dando de comer a 120 niños. Queremos seguir avanzando para que el comedor nunca se cierre, para que todos los niños que coman no sufran. Mover a México para tu prosperidad. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. En cinco palabras, se concentran 32 años de brindar alternativas, de fortalecer metas, de conquistar nuevas audiencias. Instituto Mexicano de la Radio. Llegamos hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, para que descubras y sientas las armonías, los sonidos y las palabras de México. A través de Radio México Internacional. www.imer.mx/RMI. Construimos un puente sonoro y visual que conecta a México con todo el mundo. El IMER cumple 32 años. Y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón. Estamos escuchando Clandestino de Manu Chao. Este es el tema que nuestra invitada especialista del día de hoy, Liliana Huerta, ha querido compartir con nosotros y con la audiencia, por supuesto. Y Liliana, platícanos, ¿por qué escogiste este tema? Bueno, primero quiero decir que fue una decisión bastante difícil, ¿no? De las canciones que hay sobre migración, o sea, realmente reflejan el fenómeno. Sí. Es la complejidad, la tristeza, la vulnerabilidad. Y esta canción en particular, Clandestinos, la elegí porque es como muy actual. Uh-huh, vigente. Sí, finalmente no habla en particular de los mexicanos, pero se puede adaptar a cualquier origen étnico. Porque finalmente los mexicanos, muchos mexicanos viven en Estados Unidos en esa situación de clandestinidad. Cierto. Y cruzan la frontera de manera clandestina, arriesgando su vida, viven en Estados Unidos todo el tiempo preocupados porque no llegue una redada de la patrulla fronteriza, bueno, uh-huh. ICE. Uh-huh. Y entonces es como muy, muy vigente. Muy, muy actual, muy explícito, y que refleja la realidad, ¿no? Claro, es un gran tema, y como tú bien dices, alcanza a reflejar la situación de cualquiera, ¿no? De los centroamericanos aquí en México también, ¿no? Quizá de los nicaragüenses en Costa Rica, de los magrebíes en Francia o en otros países europeos. Te agradezco que hayas querido compartirlo con nosotros, Liliana. Y volviendo al tema que nos ocupaba antes de irnos a corte, nos quedamos con las definiciones de integración y asimilación. Y te preguntaba yo, mientras estábamos fuera del aire, ¿qué había de este manejo conceptual de integración cuando se incorpora, digamos, la variable Estado, ¿no? Recuerdo algunas definiciones que suponían la participación de este a través de la implementación de ciertas políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Que facilitaran, digamos, esta inserción, ¿no? De los migrantes. O sea, que no es otra cosa que el lograr que ellos se sientan parte de la sociedad de acogida, pongo acogida entre comillas, ¿no? Porque algunas veces ni para nada es una sociedad de acogida, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves este manejo, no? Sí, bueno, primero, en el caso de la estudio de este fenómeno en Estados Unidos, ahí, existen estos dos conceptos, el de integración es como más reciente, pero no se maneja mucho en la literatura estadounidense. Es más bien, la integración es más bien, la encuentras más explicada en la literatura europea. Exactamente, claro. En Estados Unidos, desde el principio, hablaron de la asimilación, de hacerlos parte de la sociedad. Pero además decían que el migrante, mientras más tiempo estuvieran en contacto con la sociedad de acogida, más similar se volvía al estadounidense. Entonces no había esta intervención del Estado. En la integración, como ya hablamos, es más bien una integración en ámbitos o sectores de la sociedad. Y ya hay se habla de una participación del Estado. Por ejemplo, hay dos grandes teorías. La teoría de la asimilación clásica, que es más bien esta idea de la asimilación a parecerse al estadounidense. Y la otra es la asimilación segmentada. Que precisamente habla de la recepción del gobierno. Cómo es recibida la sociedad y cómo interviene el gobierno para que los migrantes y sus hijos se incorporen. Entonces, por ejemplo, hay estudios sobre la integración o asimilación de los cubanos. Los cubanos, bueno, por cuestiones políticas fueron muy bien recibidos por el gobierno estadounidense, legalizados, tuvieron acceso a programas que les permitieron tener más recursos. Y están más educados también. En el caso mexicano, no. En el caso mexicano, la migración, los mexicanos nunca se ha querido que el mexicano se quede en Estados Unidos. Nunca se ha promovido que permanezcan por mucho tiempo. Siempre ha sido una migración de ida y vuelta. Había sido una migración de ida y vuelta hasta que se empezó a aplicar el control en la frontera, ¿no? Y se terminó con esta circularidad de migrantes documentados e indocumentados, particularmente de los indocumentados que iban y venían. Y cruzaban. Estamos hablando de hace como 10 años, ¿no? Sí, en realidad empezó a finales de los 80, pero sí el control muy fuerte empezó hace unos 10 años. Entonces, los mexicanos son bien recibidos como mano de obra, pero no para que se queden. Entonces no hay esa recepción de una población deseada y que les permita establecerse y adoptar ciertas costumbres, que sí lo hacen, porque finalmente están viviendo en dos culturas. Recrean la mexicana, pero también recrean la estadounidense, porque no pueden vivir con una identidad separada en otro país con una cultura completamente diferente, ¿no? Así como festejan el 5 de mayo, festejan el Día de la Independencia de Estados Unidos, el Día del Trabajo en Estados Unidos. Entonces, están viviendo en dos lugares, ¿no? Sí. Y bajo dos tipos de circunstancias. Pero en este sentido habría que destacar el papel de sus redes, ¿no? Que son los que, digamos, procuran, digamos, esta reproducción de costumbres. Sí, justo ayer estaba revisando, por cuestiones académicas, un periódico del condado de Sonoma, que es el condado donde está la ciudad de Santa Rosa, y me llamó mucho la atención. Digo, no sería extraño, pero es algo tan particular que me llamó mucho la atención que había fotos, el periódico estaba publicando fotos de la Guelaguetza, de la celebración de la Guelaguetza de los oaxaqueños. Entonces, es un fenómeno que ha permeado también la cultura estadounidense, ¿no? Se quiera o no. Claro. Ahí están y siguen realizando ciertas prácticas, unos más visibles que otros, como los oaxaqueños, que por su origen étnico siguen con esta tradición de colectividad, ¿no? De vivir en comunidad. Así es. Eh, son más visibles. Y además llaman mucho la atención porque son, finalmente es una población indígena que tiene muchas tradiciones, tiene su vestuario es muy, muy vistoso, las artesanías, tienen mucho, digamos, que presumir en Estados Unidos. Y además son muy orgullosos, ¿no? O sea, ellos se sienten realmente orgullosos de pertenecer a ese tipo de, de compartir, digamos, ese mismo origen étnico, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y también se cuidan mucho entre ellos, etcétera. Sí, también, y conservan, incluso por generaciones, conservan su lengua, la lengua indígena, el español, y pero también hablan inglés. Inglés. No, y además estando allá, todavía algunos ejercen su cargo, ¿no? Bueno, si es que lo tienen, ¿no? Sí. O sea, no olvidemos que se rigen por sistema de usos y costumbres en sus comunidades, algunos, ¿no? Y todavía desde allá siguen enviando el dinero para esto, para lo otro, o se les sigue consultando, ¿no? Sí, sí, sí. Desde acá, desde México. Sí, es una población interesante, la oaxaqueña que está en Estados Unidos. Liliana, me gustaría que nos dieras así brevemente como un bosquejo que nos ilustras cómo es la situación de estos pobladores mexicanos en Santa Rosa, qué se dedican, cuál es más o menos su perfil, desde hace cuánto tiempo, y digamos, cuál es el panorama actual, el escenario, ¿no? Bueno, en realidad estoy empezando con la investigación. Esta es todavía muy preliminar. Falta ir a campo. Sí. Como le llaman los antropólogos. Exactamente. Lo más divertido, sí. Además. Estar en contacto con los sujetos de estudio. Claro, con el fenómeno así en vivo, ¿no? Sí. Directo. Pero, bueno, Santa Rosa, Sonoma, junto con Napa, es una zona agrícola que se dedica al cultivo de viñedos, al vino. Entonces, la mayoría de los trabajadores mexicanos en esos lugares son trabajadores agrícolas. Sí. Lo que yo precisamente lo que quiero ver es cómo han cambiado sus hijos con respecto a los hijos con respecto a los padres. Okay. Si siguen participando como trabajadores agrícolas, si han cambiado de actividad y hacia dónde se han dirigido. Entonces, yo estoy hablando de distintos modos de integración, donde interviene también el capital social, capital humano, el contexto de recepción, de llegada a nacimiento, porque yo estoy trabajando con hijos y nietos. Con segundas y terceras generaciones. En realidad son primera, segunda y terceras generaciones, pero estoy considerando a los hijos del que llegaron siendo niños a Estados Unidos junto con sus padres. Entonces son hijos de trabajadores agrícolas. Y esto es muy interesante porque no es lo mismo un trabajador que vive en una zona rural a los que viven en una zona urbana. Y que se dedican a los servicios o a la agricultura. Las primeras incursiones. Sí, sí. Entonces sí. Te estaremos esperando por acá, Liliana. Yo quiero agradecerle a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestro operador Hugo. Lo invito como siempre a que nos sintonice cada sábado a las 12:30 de la tarde por el 660 de AM Radio Ciudadana. Y para despedirnos, nada más quisiera que Liliana nos puedes compartir tu contacto por si alguien te quiere hacer una pregunta o una consulta. Sí, bueno, mi correo electrónico es lhuerta arroba comunidad. .unam.mx. Perfecto. Pues ya lo sabe, si tiene algún comentario o alguna... Y también alguna queja con respecto al programa lo puede hacer. Yo deseo que tengan una linda tarde. Soy Gabriela Rosas. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.